sobre la guitarra en general, su nacimiento o sus orígenes, la primera relación que podemos encontrar, acaso con las conquistas de Alejandro en el siglo IV antes de Jesucristo, que se introdujo hasta la India, después de apoderarse de Persia y Egipto, y siendo Grecia el primer pueblo occidental que cultivó las artes y la música, llegaría a ella los antiguos instrumentos musicales de estos dos grandes pueblos, y entre ellos la cítara o quítara asiria, que en griego fue quitar y más tarde por los árabes fue llamada cítara, de donde el vocablo, quizás por su evolución y la evolución propia del instrumento, hubiese degenerado en el nombre actual de guitarra. La cítara griega pasó tiempo adelante a Roma, mientras que la cítara asiria, a través, se supone, de Persia, llegó a los árabes, pudiendo extraer de estos hechos las dos clasificaciones más importantes de la guitarra latina y la guitarra morisca. De las definiciones que nos hace el arcipreste de Ita por el año 1330, en su versión rimada o catálogo de instrumentos, en el que decía: allí sale gritando la guitarra morisca de las voces agudas y los puntos arisca, el corpudo laúd que tiene punto a la trista y la guitarra latina que con ellos se aprisca. Apriscar, en la verdadera acepción del vocablo, quiere decir reunir el ganado, con lo cual pudiéramos deducir que esta guitarra latina envolviera con su sonido o su acompañamiento las agudas voces de la guitarra morisca, del laúd, etc. En el siglo XV se emplea la designación de juglar de guitarra para diferenciarlos de aquellos que no lo eran, aquellos artistas castellanos que difundían la misma y eran recibidos con gran placer en las cortes reales, concediéndoseles títulos y honores, y pudieron citar, entre otros, a Rodrigo de la Guitarra, instrumentista castellano Alfonso V de Aragón y de Sicilia, hace en 1421, cónsul de los castellanos en Palermo. Con los Reyes Católicos renace el esplendor de la música cortesana, y entre los instrumentos preferidos aparece en primera línea la vihuela, en tanto que la guitarra pasa a ser instrumento del pueblo, pasa a ser instrumento de las clases populares. Por tanto, la guitarra latina, instrumento de cuatro órdenes, queda, como se ha dicho, en manos del pueblo. Pero dice Juan Bermudo en su declaración de instrumentos en el año 1555, que la guitarra no es otra cosa que una vihuela a la que se haya quitado la sexta de la prima. El mismo Bermudo, en esta misma obra y comentada por Emilio Pujol, nos define aquella guitarra latina en poder del pueblo, que era tratada de dos maneras: rasgueada y punteada. Si bien el pueblo más se servía de ella rasgueándolo para acompañar con los simples acordes en las manos y posiciones fáciles para los dedos. Es definida esta forma como la forma de música golpeada. Es así como quizás nace el principio de la guitarra flamenca, puesto que aparece esta guitarra en manos del pueblo y en un arte eminentemente popular que no admitía otra forma de guitarra que a la forma o a la manera del pueblo. En el siglo XVI la guitarra sufre una gran época de esplendor. Es entonces cuando el poeta y músico Vicente Espinel, inventor de la espinela o décima, adapta a la guitarra la quinta cuerda. No decimos inventa como muchos creen, sino simplemente adapta, pues se tiene, en fin, se tiene conocimiento de otros instrumentos, guitarra, otros instrumentos similares de cinco órdenes. Esta guitarra de cinco órdenes ha desplazado ya a la vihuela, publicando en 1674 el prevístero aragonés Gaspazán su introducción de música sobre la guitarra española, que viene a ser algo así como la consagración musical de este instrumento ya del todo español. En este siglo, época de las grandes glorias hispanas y sus fabulosas conquistas, es cuando empieza a llamarse guitarra española a este instrumento popular que nuestra hegemonía se encarga de divulgar por todo el mundo. Sigue después la época de los concertistas españoles de guitarra, la cual había sumado sus calidades tonales y sus calidades de interpretación, las aportaciones de los vihuelistas de los siglos XV y XVI. Otra puerta más, quizás la más definitiva, se abre a la guitarra en las postrimerías del siglo XVIII o principios del XIX. Es cuando el monje cisterciense, Fray Miguel García, más conocido por el padre Basilio, quien al parecer introdujo la sexta cuerda. El padre Basilio fue un guitarrista de gran talla, maestro de Carlos IV y maestro también del famoso Dionisio Aguado. Con este último dato queda la guitarra española completada en la forma que hoy conocemos, guitarra de seis cuerdas o guitarra de seis órdenes. La guitarra flamenca. Entrando después de esta breve y resumida historia de los orígenes de la guitarra, en el tema de la guitarra flamenca, que puede remontarse, tal y como hemos comentado, al sentir del pueblo a través de siglos de nuestra historia, yo creo que el único testimonio real que nos ha quedado es a través de las antiguas grabaciones en discos de los grandes maestros del cante flamenco que alcanzaron las primicias de la reproducción acústica en discos del antiguo gramófono. Tales son los que conocemos algunos monofax, es decir, grabados por una sola cara, de Cayetano, el Niño de Cabra, el Niño de la Isla, Fernando Herrero, Juan Breva, Manuel Torre, los comienzos de Pastora, la Niña de los Peines, Antonio Chacón, etcétera, etcétera, y que ocuparon en el acompañamiento de sus estilos a los guitarristas o tocadores de aquella época: Habichuela, Miguel Borrupadre, Luis Molina, el Maestro Román, Javier Molina y Ramón Montoya. De estos discos, única referencia que nos ha quedado, ya que ninguno de estos guitarristas era versado en conocimientos musicales para dejar nada de su obra escrito, podemos observar que la guitarra carecía en aquel entonces tanto de sonoridad como de técnica. Podríamos pensar en lo que anteriormente comentamos de lo dicho por Bermudo en el siglo XV, como música golpeada, en la técnica de que se servían para el acompañamiento, en la cual solo había acordes fáciles y rasgueos. Pero sí, desde luego, una original manera por parte del intérprete para cuidar el compás y el tono mientras se cantaba o se bailaba. En cuanto a su sonoridad, eran guitarros de formas simétricas iguales, quizás de mejor constructor de entonces, Pernal, en donde sus posibilidades de sonoridad no alcanzaban al menor lucimiento, ni incluso a la remota posibilidad de hacerse escuchar a distancia. Y en cuanto a la técnica del guitarrista tocador, observamos el rasgueo, el punteo de los dedos índice y medio de la mano derecha y sobre todo el empleo del dedo pulgar. No por ello, desde luego, podemos dejar de evocar en este principio la originalidad de los temas y las falsetas que fueron interpretadas y que pudiéramos considerar como el nacimiento de la actual guitarra flamenca. Un ejemplo de estas improvisaciones nos las da la historia contada a través de años de la desesperación del gran compositor y músico ruso Glinka, que al escuchar en Granada al maestro murciano y querer recoger musicalmente algunos de los temas que en ningún caso fueron regidos por una base ni tónica musical, sino producto de una improvisación del momento. Yo creo, desde luego, que esta es la guitarra flamenca, como la copla en el cante. Un decir del corazón de cada intérprete que se ceñía lo más fiel y justamente posible al acompañamiento de los cantes o de los bailes, que a su vez habían sido también obra de la improvisación, del peculiar estilo o creación de uno de tantos maestros del cante a que antes hemos aludido. Pero aquel brujo instrumento popular, aquel brujo instrumento en manos del pueblo, hace pensar posteriormente a músicos en sus posibilidades. Es cuando es de nuevo arrancada del pueblo y estudiada por grandes maestros de la guitarra que llamaremos clásica. Yo conozco y dispongo aquí de un método editado por don Dionisio Aguado en el año 1843, que se vendía al precio de 90 reales de vellón, que compendia musicalmente primero en 50 lecciones, 90 ejercicios para ambas manos, sus múltiples estudios, en un resumen de 5 secciones, el más completo método para guitarra que se ha editado aún en la actualidad. Es el método que sirve de base junto con los estudios aportados por Sor para el estudio de la guitarra en conservatorios, incluyendo en este método la invención de un trípode para la sujeción y colocación de la guitarra, que no tuvo éxito ni fue adoptado por nadie, pues yo creo que la guitarra había nacido para abrazarla. Quizás a partir de esta época, por la gran amistad de Aguado con Fernando Sor, que murió en 1839 y fue el primer concertista español de fama internacional y del cual existió un gran apoyo en la técnica aportada por él para la guitarra, esta empieza a estudiarse técnicamente, empieza a tomar forma musical. Se habían incorporado al popular instrumento muchas de las obras de los grandes clásicos. Pues bien, en esta misma época anda también la guitarra flamenca, la guitarra popular, la del pueblo, que tiene sus grandes creadores, sus grandes artífices. Tiene a Patiño, tiene al maestro Murciano, tiene a Paco Lucena, de los cuales, desgraciadamente, no conocemos nada. Y sobre todo, en este siglo XIX, nacen otros que se preocupan de la guitarra como instrumento para dotarla de mejor construcción y más posibilidades de sonoridad y alcance acústico. Empieza en Sevilla don Antonio de Torres, que luego se establecería de forma más definitiva en Almería. Yo conozco las guitarras, las pequeñas guitarras de Torres de la primera época, pequeñas guitarras de escasa sonoridad, para luego después pasar a la segunda época, aproximadamente en 1870 o 90, en la cual Torres adopta una plantilla que ha venido sirviendo de patrón para otros posteriores constructores, incluso en la actualidad. Ya la guitarra se moderniza. Aguado inventa el empleo de huesos de canilla de toro que se colocan en la puente o borriquilla de la guitarra, con el fin de dar a la cuerda mayor tensión y mayor elasticidad. Se adorna su boca con pequeñas incrustaciones de madera o de nácar. Y al final llega la guitarra a cobrar forma, cobra sonoridad y calidad de construcción. Yo creo, sin lugar a dudas, que este es el principal factor de la evolución de la guitarra, su construcción y su sonoridad. Haré a título de reseña una pequeña enumeración de los nombres de los más destacados constructores de guitarra que aún en la actualidad siguen de forma hereditaria. En fin, el maestro Antonio de Torres, Santos Hernández, algunos ya desaparecidos, García, Manuel Ramírez, Domingo Esteso, etc. Es una generación de constructores desaparecidos que empezaron a principios de siglo y que hoy siguen de forma hereditaria construyendo las mejores o, bueno, de las buenas guitarras con las cuales, en fin, nos lucimos los guitarristas. De ahí, del nacimiento de la guitarra con posibilidades de sonoridad, gratitud de ejecución y de los nombres que a continuación voy a detallar, en fin, con perdón de las inevitables omisiones naturales de estas reseñas, como Patiño, pero en fin, Habichuela, Miguel Borrú, padre e hijo, Luis Molina, Curro el de la Jeroma, Javier Molina, Manolo de Huelva, el indiscutible maestro Ramón Montoya, etcétera, etcétera. Podemos considerar que entre estos nombres está la cuna de la guitarra flamenca. Pero esta cuna, ¿qué es? ¿Es una fusión entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca? No, de ninguna de las maneras, no es admitible. Es más que una fusión, la asimilación por parte del guitarrista flamenco de la técnica que podía ser estudiada a través de los métodos para guitarra clásica. Y que en la mayoría de las ocasiones fue no aprendida, sino escuchada, y fue más que nada vista y escuchada al amparo de las tertulias que nacieron de estos talleres de construcción de guitarra. Con ello se incorpora a la guitarra flamenca las de sus raqueos, las de sus punteos y sobre todo la que se tocaba a más y mejor con el dedo pulgar, estas nuevas posibilidades que aporta la guitarra clásica del arpegio, el trémolo, los estudios de escala, etc. Pero sin que de ninguna manera el guitarrista flamenco abdique de su personalidad, de su improvisación, sino solamente, y como antes digo, la incorporación de estas nuevas posibilidades para una mayor extensión y una mayor preparación en los principios de entrada de la guitarra para el cante o el baile, con falsetas, con adornos, que fueron sacadas en todo momento de la intuición, del sentir y de la expresión de cada uno de sus intérpretes. Había que dar al cante su entonación, con arreglo al timbre de voz del cantaor, y adornar la copla, bien dicho, abrigarla con tonos y con falsetas que lo guiaran y lo entonaran para no perder su giro melódico, a la par que permitían al guitarrista un mayor lucimiento. Mayor lucimiento para arrancar ese ole a tiempo. En fin, que hablando en el argot flamenco es como si tirara un pellizco en el corazón del cantaor o del aficionado, al hacerle sentir la guitarra en su principio toda la emoción que luego llevaría este al cante, que luego después se llevaría a la copla. Pasemos ahora al tema principal de esta conferencia, al hablar de las formas y estilos de la guitarra flamenca. Entre las muchas cosas que encontramos en el cante flamenco, hay la definición de cante chico y cante grande. Pero yo creo que en la guitarra flamenca no puede ser aceptada esta definición, pues no existe para ella un género chico ni un género grande. Lo mismo es grande en la guitarra una sucesión de variaciones o de falsetas por fandangos, como lo puede ser por soleados o seguirillas. Por tanto, yo creo que podemos diferenciar la guitarra flamenca en distintas facetas o distintos estilos de los mismos, tales como guitarra para cante, guitarra para baile y guitarra hoy actualmente para concierto flamenco o de música flamenco folclórica. Y siendo la guitarra el principal vehículo del cante y del baile flamenco, tenemos, para hablar de este tema, que apoyarnos evidentemente en los conocimientos aportados por el cante flamenco. En el cante existen diferentes tipos de cantes o estilos. Y musicalmente para la guitarra existen estas diferencias en sus ritmos, desde luego siempre peculiares para cada y en cada y para cada uno de sus intérpretes. Tenemos los cantes que llamaremos de compás y los cantes que llamaremos libres, como su palabra indica, sin una forma regida de compás. No es igual en el baile, que siempre tiene que estar sujeto y regido por un ritmo que determine la sucesión de los pasos, y por tanto la guitarra ha de seguir este ritmo y adaptarse de forma directa a la evolución de la danza. Dentro de la definición de cante de compás, en este caso toques de compás medido, son los más peculiares los siguientes: soleares, alegría, seguirilla, bulería, serrana, fandango, tango, tanguillo, tiento, taranto, verdiales y otros estilos derivados como la caña, polo, mirabrás, romera, caracoles, garrotín, la gran gama de fandangos de Lucena, de Málaga, de Almería, de Huelva, etc. Y en la definición de toques libres o cantes libres, podemos citar como lo más peculiar es la malagueña, la media granaína, la taranta, la cartagenera, la minera, la rondeña, la petenera, etc. etc. Aparte de estos estilos y de otros muchos no enumerados, y haciendo un pequeño inciso en el desarrollo de esta conferencia, quiero recordar unas frases de don José María Pemán, que dijo con gran acierto que la más genuina expresión del alma andaluza, que era el cante jondo, o es el cante jondo, no nació, como algunos creen, en medio de la juerga, el vino o el ocio, sino como la amapola en medio del trigo, en medio de la honrada tarea cotidiana. Sus coplas tienen en su ritmo el eco de la faena a cuyo compás nacieron. Unas tienen el paso lento de los bueyes en la arada, otras el giro rápido de las yeguas en la trilla y otras como el martinete, el golpe acompasado de los martillos sobre el yunque en las fraguas de los herreros. De ahí podemos deducir también el nacimiento de los cantes sin guitarra, pero marcados por un ritmo o un compás básico. Ellos son el martinete, la debla, la tonal, la carcelera, la liviana, la saeta, la trillera, las nanas, los pregones, etc. Pues bien, una vez hecha esta definición de cantes, es fácilmente deducible dentro de las formas de la guitarra flamenca la sucesión de toques que han venido naciendo a la sombra de los mismos, para dar la forma de sus acompañamientos, para, como antes dije, arropar al cante, haciéndolo sentir más hondamente por la dulzura que presta la guitarra al marcar el ritmo, conservar la entonación de la voz humana y, en muchos casos, pudiéramos decir, llevar de la mano al cantador a través de este giro melódico y de entonación que le permite conservar una línea de perfecta musicalidad en su voz por el gran servicio que le aporta la guitarra. Recordemos la perfecta comunión de algunos de los discos de don Antonio Chacón con Ramón Montoya, la perfección tonal entre la voz y la guitarra, el inolvidable disco de Javier Molina con Manuel Torres, por ejemplo, en sus seguidillas, en sus cartageneras, en sus malagueñas, en donde la perfección tonal entre la voz y la guitarra ha quedado marcada en la historia del cante y del buen acompañamiento al mismo. Ahora bien, una vez más, quiero insistir en la libertad, en la liberalidad de esta guitarra flamenca que ha quedado plasmada a través de los tiempos por la genialidad, libre interpretación y creación de sus diferentes intérpretes, que en todo momento pusieron esta al servicio de un mayor engrandecimiento del instrumento, sus estilos, sus diferentes estilos, y sobre todo el engrandecimiento del arte flamenco. Quiero finalmente recordar las frases escuchadas a un viejo guitarrista que me decía: la guitarra flamenca es como la amigable conversación entre dos personas, la conversación entre dos amigos. En ella no hay pregunta sin respuesta. También en muchos temas hay un tercero, que es el que parece que se mezclara en la conversación, para cerrar esta de forma definitiva y tangente. Es quizá, yo creo, lo que en todo arte flamenco se llama resolver, dejar la cosa sentada en su punto. No quiero cansar más a ustedes, en fin, a continuación, y como final de esta primera parte de mi intervención, ahora con la guitarra, haré escuchar a ustedes las diferentes toques, los diferentes estilos de toques de compás y de toques libres, para fin, de una forma ilustrada, hacer ver a ustedes estas diferencias en las cuales he basado el principio, la disertación de mi modesta conferencia. A todos, muchas gracias. En ellos, como ya dije, los más peculiares son soleares y los estilos derivados de ella como caña y polvo. Thank you. principio básico de compás, tenemos la alegría. Las alegrías podemos tomar tres tipos distintos. Alegrías para baile, alegrías para cante, que invariablemente pueden ser para baile, y los caracoles. Dentro de estos estilos verán que solamente hay una pequeña diferencia en cuanto a la entonación y a la velocidad. Por ejemplo, en las alegrías de baile. Entramos en las alegrías. Alegrías para cante, de la cual también se deriva en este tono el mirabraz y la romera. Es igual solamente en tono menor. Ahora pasamos a una de las cosas más interesantes dentro de este ritmo de alegría, que son los caracoles. Los caracoles invariablemente se tocan en tono de do mayor. El porqué es un poco paradójico, puesto que lo mismo podían ser tocado en cualquiera de estos tonos que hemos registrado de alegría. Pero sin embargo, dentro de la entonación del cante, dentro de la creación de este cante de caracoles, hay unas partes que resuelven dentro de la base rítmica y dentro de la base tonal del cante en tono de fa mi, que es este. Este cambio es mucho más fácil de buscar en la guitarra si se emplea la base tonal de tono de do mayor para empezar con el ritmo, o sea, para empezar con la entonación a la voz de los caracoles. Thank you. intentando la guitarra cantar la copla, esta diferencia de tonalidad que entra perfectamente a fa mi. Pasemos ahora a los estilos básicos, que es seguirilla y la emparentada con ella dentro del ritmo, que es la serrana. Ocurre con la serrana otra cosa similar a los caracoles. Variablemente se busca el tono de mi mayor para su acompañamiento, precisamente para la conjunción tonal entre la voz y la guitarra en los distintos tercios que tiene este canto. Primero seguirilla. Pasamos a la cerrada. Thank you. vamos a pasar a los toques. Pudiéramos decir tercero. Claro, en primer lugar, el toque tercero preferente, que es la bulería. Para después pasar al tango y el siguiente sonido. La bulería puede ser interpretada según el vehículo de la voz tonal en cualquiera de los tonos previstos para la guitarra. La cejilla he hecho un pequeño cambio para cambiar un poco la entonación para que ustedes comprendan el uso de esta cejilla que va buscando en sus distintas posiciones la entonación del cante, pero que además, no solo por la cejilla, sino por las distintas formas interpretativas, es decir, en los distintos tonos en que puede ser buscar en la guitarra, se encuentra la perfecta unión entre la guitarra y el cante. Pasamos ahora a tres toques emparentados por una misma línea, sujetos por una misma línea. Son el tango, el tanguillo y el tiento. Thank you. ritmo trepidante del tanguito. Un tema muy amplio y muy fácil, vamos, muy adaptable a la discusión, ¿no? Son los fandangos. En los fandangos, el primer ritmo fue el ritmo general de Berriales. De ahí conocemos lo que con los títulos de Fandanguillo número 1 o Fandanguillo número 2 cantaba Cayetán el Niño de Cabra. También Juan Brevas llamaba malagueña a este fandango, vamos, por lo menos la guitarra llevaba ese acompañamiento de Berriales, para posteriormente venir a lo que hoy se conoce como fandangos, quizás nacidos a la sombra de los cantes en principio, pues, del Niño Gloria, de Pepero, en los cuales ya se buscó una forma distinta de interpretativa del fandango, la cual hoy también pasa a Huelva, pasa a la forma actual de la interpretación del fandango de Huelva. El primer paso de Berriales era este. Antes la granaína de Yerbabuena. Hasta el actual fandango este. Gracias. de viva Huelva. Esto es una explicación un poco sobre el fondo. Después de esto, pasemos ahora a los toques, una pequeña, una somera explicación sobre los toques libres que nacieron también al amparo de los cantos. Pasamos a una malagueña para hacer un poco más la diferencia entre la malagueña, quizás los continuadores de los estilos del mellizo, el propio innovador de ella, que fue Chacón, hizo que la guitarra cambiara el ritmo de este verdial que antes se llamaba malagueña para lo que hoy ya se llama malagueña. Después de esto se deriva otro toque, taranta, y de él sale una rama de cartagenera, minera, etc. Cada intérprete ha marcado en la guitarra su acompañamiento. Y este toque de taranta también fue empleado por Ramón en este mismo tono de taranta para acompañamientos de malagueña a Chacón. Quizás por la voz de falsete de Chacón encontrábase una mayor gratitud entre la tonalidad del tono de tarantas para el acompañamiento a ese vehículo de voz que es el que marcaba la verdadera forma de la guitarra. La taranta básicamente se deriva el toque de media granadina, pero observarán ustedes que la tónica musical, la velocidad propia y la melodía varía según la guitarra se ponga al servicio de uno o de otro cante, mejor al servicio de uno o de otro intérprete. Guitarra que ha servido para acompañar los cantes y que ha nacido al amparo, como ya dije, y a la sombra de los mismos. La línea melódica es concreta. La guitarra sirve para marcar el tono, la entonación y la velocidad. Ahora dentro de la guitarra clásica o guitarra de concierto flamenco, voy a interpretar para ustedes algunos temas. En primer lugar, Soleado. Taranta. Y la luna se llega a los cabrieles con pasitos de viejo. Buenas noches, señores.